en el marco del cuadragésimo aniversario de la policía de Falcón. Nos encontramos en compañía de Jessica González, que es la representante de la zona policial número 5 y resultó electa la reina de Poli Falcón y del deporte en Poli Falcón. ¿Qué nos puede prestar luego de haber competido y salir victorioso en esta elección? Bueno, primeramente le doy gracias al Señor porque me ha permitido ganar, estar aquí. Estoy muy orgullosa de estar representando esta zona, la zona policial número 5, y ahora ser la reina de estos juegos. ¿Cuál es tu participación? ¿Va a estar todo el fin de semana acompañando a los atletas en todas las disciplinas? Bueno, esa fue la palabra de Jessica González, quien es ahora la reina del deporte en la policía de Falcón. Para Segurísima 104.5 reportó en la primera.